Aquí vemos un versículo que dice: todo me lo ha entregado mi Padre, dice Jesús. Todo me lo ha entregado mi Padre. Es uno de los momentos en que se ve claramente en el Evangelio cómo Jesús es Dios. Hay varios momentos, pero uno de ellos es este. Claro, está hablando de Dios. Que Dios le haya entregado todo, un ser infinito que entrega todo, pues eso significa que Jesús es Dios. Hay otros versículos a lo largo del Evangelio que también nos dan eso. Pero en lo que yo más me quería fijar es en que cuando dos personas se aman, la entrega es lo lógico. En el amor hay una entrega. Y por eso el Padre entrega todo al Hijo. Yo esto lo remitiría al matrimonio en el mundo humano. Cuando hay amor, uno se entrega totalmente, la persona con todo lo que tiene, a la otra persona que a su vez, ella misma, con todo lo que tiene, se entrega al otro. El amor lleva a eso. Así como la falta de amor lleva a la división, a la no entrega, a reservarse cosas. Pero este ejemplo que nos dan el Padre y el Hijo se puede traspolar al matrimonio. Todo me lo ha entregado mi Padre. En el matrimonio uno debe poder decir: todo me lo ha entregado mi esposo. Y al revés. Pues que en un sentido menor también nosotros nos entreguemos al prójimo. Aunque bueno, no me aguanto también de decir que yo ahora cuando se casan aconsejo separación de bienes. Porque como las cosas están como están, pues la verdad es que les digo, sí, amaros para toda la vida, quereos, pero mirad, si las cosas salen mal, más vale que encima no haya una guerra sobre otra guerra. Si ya una separación es algo durísimo, encima añadir más problemas todavía con los bienes, así que yo digo, para toda la vida, entregaos totalmente, etcétera, pero dada la situación, la sociedad que separa tanto, yo les digo, haced separaciones de bienes. Aun sabiendo que la separación de bienes provoca conflictos, porque hay que hacer gastos y cosas que después no es tan sencillo saber dónde está la mitad en determinados asuntos. Pero, aunque después eso sea una fuente de conflictos, lo otro es tan espantoso, tan duro, tan lleva a tanto odio, que es preferible aceptar un mal menor a que, como ocurre después estadísticamente tantas veces, pues el odio se encone todavía mucho más. Ya veis lo que puede dar de sí un versículo del Evangelio. Que todos nosotros, sin embargo, nos entreguemos todo lo que podamos al prójimo, no solamente nuestros bienes, sino también nuestra persona, que se entregue su tiempo, su ilusión en ayudar a los demás.